Equipo de trabajo, conducción y dirección general, Jorge Rosella producción, Robert Rosella participan Rodrigo Lozano y María Julia Ortega operador, Emiliano Piris colaboran Analia Ramírez y Silvia Bocchi.